profe, no digan nada. Pero en la siesta que nos fue hoy tenemos contacto con Marcelo Arizaga. Buenas tardes, Marcelo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andás, Juan? Acá estoy desde la ciudad de La Plata. Te cuento que acá nosotros tenemos un cielo totalmente celeste. Está despejado. Yo estaba viendo el mapa grande y está, para aquel lado está despejado, pero allá llueve más frecuentemente, ¿viste? Acá tenemos cielo plomizo y estamos rogando para que precipite un poco, aunque sea, porque viene medio escasa este año la lluvia, Marcelo. Antes de empezar, quería decirte algo. Cuente. Felicitarte por la primera parte del programa. La verdad, excelente lo que contó Moira, lo de los aborígenes, la verdad, aprendí muchísimo, algunas palabras también, y los temas musicales impresionantes, sería bueno que después me pases de quiénes son. Muy bien, dale, cómo no, recién escuchábamos a los Daft Punk, no me acuerdo el nombre, ahora enseguida te vamos a decir, pero gracias. No, eran los de las chicas guerreras, los de... ahí está, los anteriores. Dale, dale, ahora te busco la data y te la voy a pasar por el Messenger, porque nosotros mientras hablamos estamos escribiéndonos, la audiencia no sabe nada, dale. Pero con Marcelo tenemos correo, chat, Messenger, y además ahora compartimos el aire un rato, Marcelo, porque la verdad es que tenés un recorrido bárbaro como periodista, pero también como persona integrada a la docencia o al trabajo en la educación, pero con unas particularidades interesantísimas, Marcelo, y es por eso que queremos que nos cuentes cómo es la educación en contexto de encierro y cuál es tu experiencia. ¿Qué es seguir soñando? Bueno, mirá, le cuento a la gente, por suerte estoy teniendo mucho contacto con gente de La Pampa, ahí con Mariana Di Napoli, con Lucas Bustos, Milagros Larrea, la verdad que toda gente de La Pampa que trabaja en contexto de encierro, la verdad que excelente. El viernes hago un Zoom con las bibliotecarias de La Pampa. Muy bien. Así que, bueno, estamos en contacto ahí. Yo trabajo en el Centro Cerrado Almafuerte, es el centro cerrado, diríamos, más importante de la provincia de Buenos Aires, en máxima seguridad. Hace 25 años que estoy trabajando ahí, en algunos momentos dependiendo de la Dirección General de Escuelas, que es como el Ministerio de Educación de acá de la provincia, y ahora, desde hace 19 años, dependiendo del Organismo de Niñez y Adolescencia, que han tenido distintos nombres según la gestión que estuvo, pero hoy es el Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. De él dependemos. El Centro Cerrado Almafuerte aloja a jóvenes y adolescentes que tienen que cumplir una medida judicial. A partir de los 16 años, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, bueno, la primera instancia la pueden hacer en el Almafuerte y después, según la pena que tengan, pueden ser trasladados a una unidad penitenciaria. Ahí estoy a cargo de un taller de comunicación social donde tenemos un proyecto base, que es una publicación llamada Seguir Soñando, que se transformó después en un proyecto con distintas salidas que tenemos. Una es el contacto con organizaciones no gubernamentales, de educación no formal, colectivos de trabajo y la Universidad de La Plata con algunas carreras. Y después también otra pata que tenemos son las salidas socioeducativas con los chicos, algo que venimos haciendo desde el 2003 más o menos. Así que bueno, eso el año pasado hicimos 14 salidas, todas con autorización judicial, por supuesto, a distintos lugares de la región, diríamos. También fuimos a los museos, estuvimos en la ESMA, le dimos prioridad al tema de derechos humanos. También estuvimos en Tecnópolis, viajamos a Chascomús, a Luján, bueno, a varios lugares, ¿no? Tratamos de que los chicos que tienen que cumplir una medida judicial tengan mucho contacto con el afuera, con estas salidas, y también a través de los colectivos que van a dar distintos talleres como derecho, emprendimiento, fotografía, teatro, bueno, música, así que bueno, tienen un amplio espectro socioeducativo para poder estar ahí, ¿no? Así que bueno, tenemos escuela secundaria, tenemos escuela primaria, y además el organismo tiene una dirección de educación y capacitación que ofrece talleres como el mío, de taller de comunicación social, y también de carpintería, confitería, panadería, bueno, carpintería que ya lo había dicho, y bueno, y también talleres textil y apoyo pedagógico, ¿no? Algo que nosotros estamos haciendo ahora porque somos servicio esencial, debemos ser uno de los pocos docentes del país que está trabajando. En este momento los que estamos yendo, estamos desarrollando algún proyecto que tenga que ver con el contacto con el afuera. Vos sabés, Juan, que en todas las unidades o geriátricos o clínicas psiquiátricas están prohibidas las visitas. Claro. Bueno, en el Almafuerte también. Entonces ahí generamos un proyecto que ya lo habíamos hecho en el 2004, 2005, que lo habíamos creado con Emiliano Retegui, que es el jefe de servicio educativo y la otra pata de Seguir Soñando. Diríamos que Seguir Soñando somos dos personas que lo venimos desarrollando desde 19 años. Él después pasó a ser jefe de servicio, en un principio era profe de informática. Bueno, este proyecto que nació en el 2004-2005 es un proyecto que tiene que ver con la comunicación a través de cartas. Cartas vía mail. No las viejas cartas epistolares, claro, claro, sino vía mail. Entonces, ¿qué? Y convocamos a la gente que le escriba a los chicos, nosotros distribuíamos las cartas entre los chicos, y hoy hay 30 personas que se están comunicando con 20 chicos que están dentro de la institución. Todas las semanas se están escribiendo con historias que van surgiendo que ni te imaginás, son espectaculares. Y lo bueno que hemos logrado es que hay gente de todo el país escribiendo con los chicos. Dentro de esas 30 personas, hay una persona de La Pampa, Milagros, que se está escribiendo con Nicolás, un chico del Almafuerte. Hay una persona, Sofía Mellano, es una mujer argentina, profesora de yoga, que está viviendo en Indochina y que se está carteando con un pibe vía mail. Hay otra persona que está en Bahía, Salvador de Bahía, de Brasil, también se está carteando con un chico del Almafuerte. Después gente del conurbano, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, bueno, de Córdoba, de varios lugares. Marcelo, ¿no? Es impresionante todo lo que nos estás contando, es impresionante. Además, desde hace 18 años llevas adelante estas tareas con compañeros y en este contexto de encierro que le toca a tantos jóvenes en la Argentina y a tantas jóvenes, esto se vuelve, digamos, se vuelve una parte fundamental de eso que mucha parte de la sociedad percibe como justicia, Marcelo. Digo porque es una devolución que les presta de alguna manera el Estado a estas personas, a estos jóvenes, una devolución de cosas que, de valores que por ahí ni siquiera conocieron en otro momento de su vida. Mirá, nosotros tratamos con el proyecto de poner énfasis en esas cosas, que los chicos puedan conocer cosas que por ahí le es imposible, que sea, ir a la ESMA, por ejemplo, al museo, conocer parte de la historia, o ir a Luján y entrar a la Basílica, más allá de que uno crea o no en cierta religión, o ir a Tecnópolis, esas posibilidades, o ir a un hogar. El año pasado los chicos, tenemos un taller de peluquería, que en este momento no está funcionando, y los chicos iban a hogares a cortar el pelo. O sea, la práctica la hacían ahí. Eso re importante. Saliendo permanentemente, ¿no, Marcelo? Es una clave para la reincorporación social después, ¿no? Sí, yo más que muchas veces se habla de reinserción, yo siempre hablo de la inclusión. O sea, la palabra re no está dentro de nuestra ideología con Emiliano, que estamos llevando adelante el proyecto, sino que hablamos siempre de inclusión social. Perfecto. Los centros cerrados, las cárceles, los psiquiátricos son parte de la sociedad, no es que no son parte de la sociedad, son parte de la sociedad y bueno, como tal, si bien están a veces alejados, ¿no?, de los centros urbanos, por una cuestión estratégica, ponele, de las ciudades, de tener lejos ese tipo de lugares, ¿no? Yo tengo que hacer todos los días 30 kilómetros para llegar hasta el Almafuerte, y así pasa en muchos lugares, ¿no? Salvo en claro. alguna ciudad grande que se ha desarrollado a través de una cárcel, ¿no? O que un quedó la, le, al crecer la ciudad. Rawson. Ah, claro, ahí está, ahí está. Por Rawson, ahí, por ejemplo, tiene la cárcel en el centro de la ciudad. Porque bueno, fue esa institución la que generó la localidad propiamente. Exactamente, exactamente. Y después, bueno, una de las cosas que tenemos en nuestro Facebook, la gente lo puede, que es Seguir Soñando, y desde hace más o menos unos 3 años, si bien hace bastante que lo tenemos, pero hace como 3 años que entendimos la importancia de visibilizar el trabajo que hacemos. Yo, por eso, te puedo contar mucho, y alguien que me está escuchando puede pensar, ¿será verdad, no será verdad, qué sé yo? Más allá de que la revista, vos las viste, ves las fotos, ves a los chicos, no, ves dónde están, se ven que están en Tecnópolis, se ven que están en la ESMA, se ven que están en Chascomús, o en ranchos que fuimos a visitar allá, también algún instituto de formación docente nos invitó. Hemos pasado a otra provincia, fuimos a Córdoba, fuimos a Rosario con chicos. Realmente tenemos... ¿sabes lo que tenemos? Que confían las autoridades en nosotros a través de un trabajo que hacemos, y también los jueces, ¿no? Porque acá los jueces tienen una importancia vital. Vos claro. pensás que estamos en el Instituto de Máxima Seguridad de la provincia de Buenos Aires. O sea, los chicos que van ahí tienen penas que a veces son muy duras. A no todos les dan permisos, pero los que tienen la posibilidad de salir, salen. Ya te digo, el año pasado logramos, el instituto no tiene más capacidad para unos 40 chicos, nunca tuvimos sobrepoblación, hoy hay 28, porque muchos lograron tener prisión domiciliaria por el tema de la pandemia, y el año pasado llegamos a los 36 y hemos salido con 11, 12, 13 chicos. La verdad que han pasado las gestiones, vos pensás, en 18 años han pasado distintas gestiones, nunca tuvimos problema, nunca nos prohibieron las salidas ni artículos en las revistas. Así que bueno, el que quiera entrar a Seguir Soñando al Facebook puede ver todo lo que nosotros desarrollamos, y el que quiera toda la colección completa de la revista, me escribe un correo a seguirsoñando@gmail.com y ahí se la enviamos. Y si no, como hiciste vos, que nos encontraste a través del Facebook, Seguir Soñando, y a partir de ahí empezamos un diálogo por el Messenger. Exacto. Con Paola también. Paola Torres. Qué bueno que por ahí las redes sociales, de vez en cuando, viste, que te dan como un menú de personas que podrá ir, podés conocer, o de perfiles que te pueden llegar a interesar, y ahí apareció Seguir Soñando, una revista que ya va por el año 19. Marcelo, la verdad es que entiendo a la distancia que tu día parece tener 25 horas. No, bueno, ahora estamos con una etapa, si bien estamos concurriendo al instituto, y la actividad de las cartas, te digo, me está... yo al principio pensé, los chicos por ahí nos enganchan, escribirle a alguna persona de Bahía Blanca, ponele, para poner algo en cerca, que no va a ver nunca a lo mejor en su vida, va a ser difícil, todo lo contrario. Te digo, la verdad, los pibes se recontra engancharon, e imagínate que hay uno que se está escribiendo con alguien de Indonesia que en su vida la va a conocer personalmente por ahí, y son cartas largas, contándose historias, contándose cuestiones familiares, sobre el futuro. Realmente es un proyecto al que sentimos que es pedagógico. Si no es algo que vos escribís una carta como una cuestión de entretenerte o de, bueno, voy a usar mi tiempo, no. Vemos que es pedagógico porque la persona que le contesta del otro lado al chico también lo va asesorando, le va aconsejando, le va tirando ánimo, y eso es importante. Así que bueno, nada, sé que va a haber, que hay dos unidades ahí, dos o tres unidades ahí en Santa Rosa, que hay docentes que están trabajando muy bien, así que bueno, tengo idea de este proyecto de las cartas, presentarlo en noviembre, está el Congreso de Redcom, ahí en Santa Rosa. Así que, bueno, la idea es hacer alguna ponencia con respecto a esto que yo denominé las cartas en tiempos de pandemia, ¿no? Marcelo, la verdad es que surge entonces para nosotros un compromiso para más adelante, para cuando incluso pueda llegar a darse que andes por acá, así no sea de manera virtual, estaría buenísimo. Pero nos queda el compromiso entonces tomado de además empezar a averiguar para poder reflejar lo que está pasando también con la educación en contexto de encierro acá mismo, en nuestro territorio, en La Pampa. Marcelo, yo seguiría hablando con vos, con las historias que tenés para contar, me imagino, una hora más, por lo menos. Está suma... Yo te voy a pasar una visita, si me permitís, Juan. Dale. Yo mientras conversábamos, estamos armando el primer festival virtual de música, lectura y baile virtual. Hay un montón de videos que nos están acercando a la gente. También va a haber rock, va a haber trap, lectura de cuentos, poesía, y vamos a hacer una jornada en el Alma Fuerte solamente para los chicos. Muy bueno, para que, bueno. Ahí que tenés. Se sientan acompañados, ¿no? Ahí tenés. Esto se va a poder ver a través de algún canal de YouTube, a través del Facebook Live. ¿Cómo esto lo estamos preparando, pero después todos los videos los vamos a subir al Facebook. Muy bien, para bien. Para que la gente los pueda ver. Yo mientras hablabas, tomé la libertad de compartir de la página de Seguir Soñando una publicación. Gracias. Que hicieron para el Día del Periodista, de los periodistas y las periodistas. Ajá. La publicación del 7 de junio, porque me pareció como para que además la audiencia tenga a mano la publicación en Facebook de Seguir Soñando y ahí pueda enganchar contigo y con este laburo maravilloso, Marcelo. Maravilloso. Estoy seguro de que a las personas que van a salir de ahí, del Alma Fuerte, les va a costar desprenderse y seguramente no lo harán de lo que les ha generado el laburo que han encarado, que has protagonizado también, Marcelo. Y la verdad es que yo personalmente te digo gracias como persona, mira, por esto que me parece que es mucho más importante que tanta cosa pedorra que está circulando en los medios. Marcelo, estoy medio enroscado con el tema de los medios, ¿viste? Porque momento muy importante, ¿viste? Y la verdad es que estaría buenísimo que los grandes medios reflejen un poco más el laburo en serio que hacen las personas comprometidas, ¿eh? Sí, yo te diría algo que agregue. Por ahí también tiene que ver, y es que nosotros somos trabajadores del Estado, o sea, el Estado nos paga, y nos paga más allá del compromiso que tenemos, que es mucho más que lo que nos paga por ahí, pero bueno, como trabajadores estatales tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible y dar lo mejor de nosotros. Hay personas que lo entienden y hay otros que no. Nosotros entendemos que el compromiso es parte de ese valor que tenemos como trabajadores del Estado, que muchas veces somos bastardeados por distintos sectores, no te los voy a mencionar, pero vos lo sabés muy bien, los trabajadores del Estado siempre somos los vagos, los que esto, los que el otro. Son el demonio, realidad, son el demonio. Exactamente, y en realidad estamos ahí ahora. Vos fíjate que nosotros tenemos cierto cuidado porque somos los que vamos de afuera, ¿viste? Ahí están los chicos que están viviendo. Y podemos, por suerte no hay ningún chico que tenga en toda la provincia y que esté en contexto de encierro, que tenga esté contagiado de coronavirus. Pero nosotros tenemos que extremar las medidas de seguridad más allá de lo que lo normal, porque sin duda es un lugar medio complejo y no podemos andar contagiando a los pibes, ¿no? No te podés permitir esa responsabilidad, además me imagino llevarla todos los días, Marcelo, como dijiste, más allá de lo que le toca a cualquier bonaerense de ley. Marcelo, bueno, no sé, te pediría una reflexión, no quería llegar a hablar de la pandemia porque me parece tan importante todo lo otro, pero vos mismo llegaste a esta orillita y con la actualidad, con este tema de la cuarentena y de los cuidados que hay que tener, estamos sumamente preocupados porque la realidad es que justamente la mediatización del tema de las cárceles no fue el enfoque correcto y la sociedad se quedó con la sensación de cualquier cosa en vez de lo que correspondía. Por eso la, sí, aparte ya se terminó el tema. Tal cual, pues, se lavó y sí. El peligro sigue latente en todas las instituciones en el país. La verdad es que es muy peligroso. Marcelo, no va a faltar oportunidad para que podamos volver a conversar y nos cuentes, por supuesto, Juan, de un número nuevo de la Seguir Soñando o alguna historia, vale, porque no se puede creer una revista que tiene casi 20 años y que se construye de esta manera. Me imagino el tamaño de los corazones, Marcelo. Estamos muy agradecidos contigo por este ratito que has podido compartir, que te robamos de la siesta y espero No, para nada, todo lo contrario, porque aparte escuché la primera parte del programa que me encantó, ya te digo, sería bueno que pasen quiénes son las chicas que cantaron, esas guerreras, la verdad, un temazo y aparte, bueno, la verdad que aprendí muchísimo, me sorprendió. Cuando puse la radio me sorprendió de lo que estaban hablando y me enganché. Marcelo estuvo escuchando el reportaje a Moira Millán en el programa de la televisión boliviana. La verdad es que es muy importante la mirada, ¿viste? La mirada de esa mujer y las cosas que tienen para visibilizar todas estas personas. Y nosotros, bueno, nosotros desde Radio Kermés somos un granito de arena en el viento, pero tratamos de colaborar con eso, de poner en contexto las cosas y permitir a todas esas voces que por ahí no se escuchan tanto que aparezcan para que todas y todos veamos cuál es bien la realidad a nuestro alrededor, Marcelo. Aparte me atrapó, te digo, me atrapó. No es esos programas que te van contando las cosas y te vas durmiendo. No, todo lo contrario. Me atrapó. Muy bien, fue muy ágil. Mirá, ahora, pues bueno, la radio es lo mejor que podés hacer, ¿viste? Porque si no, te cambian de dial. Claro. Bueno, ahora nomás te voy a pasar los temas que estuvimos compartiendo después de la entrevista de Moira. Escuchamos a Rebeca Lane con Políticamente Incorrecta y a Sara Eve con Otra Vez Cruzar. Marcelo, te mando un abrazo. Igualmente para vos, Juan, y también para Paola. Gracias. Que nos comunicamos. Gracias por este rato, maestro. Nos vemos. Nos vemos mañana con las bibliotecarias de ahí de la zona. Buenísimo. Abrazo y hasta pronto. Marcelo Arizaga, de docente en contexto de encierro.